El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido musical de las radios comunitarias de la mano de Que Suene Farco, el programa que viaja en busca de artistas y música de cada rincón del país. El tema de la semana fue Terror Blanco, de la banda platense El Estrellero, primer corte del disco Alto Miedo, a recomendación de la Radio Estación Sur. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos el recorrido por la capital federal con la recomendación de Radiográfica de un proyecto colectivo experimental, cultural y musical. Hoy vamos con una banda inclasificable. Hay muchas cosas distintas que pasan por su sonido, así que van a tener que prestar atención. Es el segundo disco de 8, que es una banda que encabeza Juan Belvis, pero que tiene una fuerte impronta de proyecto colectivo. Les recomiendo que cierren los ojos y abran las orejas. We'll be right back. Para dar un pantallazo rápido, Juan Belvis viene de una familia fuertemente ligada a la música. Es hijo de Liliana Vitale y de Nono Belvis, y a partir de ahí, la verdad que es inevitable recordar aquel proyecto de los años 70 que fue MIA, Músicos Independientes Asociados, tanto por la matriz colectiva que tiene este grupo, sino también por el riesgo que lo rodea musicalmente, ¿no? Los que hayan escuchado MIA algunos temas notarán que, bueno, no es precisamente una música comercial al extremo, o al menos hay una búsqueda estética que va más allá de eso. En este caso, 8, que es la banda de Juan Belvis que estamos presentando hoy, se presenta a sí misma como un doble cuarteto. Es decir, por un lado hay bajo, batería, piano y guitarra, con un sonido más a banda de rock, más clásica, y por otro lado, un cuarteto de vientos. A partir de esto, sobre un esqueleto de canción se va dibujando una música súper arreglada y florida, donde no alcanza con escuchar una sola vez las canciones para terminar de entender o de disfrutar en sí mismo todos los detalles. Como ellos mismos se determinan, son un octeto de pop barroco. Vamos con otra, y esta tiene una letra hermosa. Se llama Cambio en el Limbo, y la verdad que todo lo que sucede en esta canción solo lo podrán averiguar ustedes. Así que se vuelve Huayno, ¿no? Estamos escuchando 8, que es el proyecto que encabeza Juan Belvis, pero como él mismo dijo en una entrevista, sueño con generar un proyecto que pueda seguir sin necesitar de ninguna persona en particular, ni siquiera de mí. Eso es lo que dice Juan Belvis sobre 8, esta banda que estamos escuchando hoy, y que lo tiene como compositor y arreglador principal, pero no aparece como la voz de la mayoría de las canciones. De hecho, lo interesante es cómo interactúan todos los instrumentos en una conjunción que, bueno, ya lo ha dicho mucha gente sobre toda la música, pero que en los cuales todos tienen un cierto protagonismo al fin y al cabo, y son necesarios para que las canciones funcionen. Por ejemplo, la mayoría de las canciones las canta Mariana Michi, que quizás muchos la tengan por Miau Trío, una banda que se difundió mucho por redes, además de sus trabajos solistas que son muy interesantes también. Pero en este caso, en este disco de 8, tiene una presencia que es consagratoria. La verdad que todas las canciones tienen muy fuertemente impregnada su estilo y su impronta particular, y casi que hace a gran parte del sonido del disco su voz. Escuchamos una más. Esta es mucho más rockera, se llama Las Vecinas, y aparece aquí, de manera protagonista, la voz de Juan Belvis. Cómo me gustan los ritmos, con los que juegan en este disco. Pasó 8. Cruel. por qué. Si me llevabas al amor, eso ya nunca lo sabré. Si me llevabas. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a Córdoba. Desde Colonia Carolla, FM La Ronda nos presenta el rap comprometido de esos pagos. ¿Qué tal, audiencia de Farco? En esta entrega de Que suene, les presentamos desde Jesús María Córdoba a Artesanos del Verso, grupo de hip hop que tejiendo, armando, uniendo y ensamblando rimas poderosas y combativas, dan lugar a letras duras y comprometidas con la sociedad, marcándoles rebeldía y resistencia en cada una de sus canciones desde su disco Fuegos de Octubre. Nosotros en el piquete, los patrones de estancia administran el ajuste, la miseria ajena, racista, desprecio, y quieren someterte a una conquista del desierto. Con el grito lamentan el pensamiento crítico ante la sotana que los moldeó, se persignan sumisos. El pueblo proclama con rabia y bronca contra mercaderes que controlan desde la sombra. Disturbios en el suburbio, somos diluvio de revuelta. Subversionamos a falta de seriedad en la prensa. Antiabortistas llenos de hipocresía, reclama muerte a los negros con prepotencia. Rompo vitrinas, pero vos rompe fila. No me arrodillo ante uniformes ni su riqueza divina. Ante algún CEO se muestran occidentales, se ríen de sus chistes y replican su mensaje. Pagan los favores a quien lo ayudaron a llegar bien arriba, sonriendo junto a mercenarios. Al pobre pan, al rico pan, pan. Sin pan para nuestros hijos, no hay paz para los empresarios. Organiza la bronca si el poder duerme la siesta. La solución no es el mal menor, a sembrar conciencia contra el olvido y los cómplices del genocidio. Por un destino de lucha, allí nos vimos. Guerra a los dueños de todo. Guerra a los ladrones de todo. Guerra y quema de banderas. El pueblo grita que la propiedad es un robo. Guerra a los dueños de todo. Guerra a los ladrones de todo. Guerra y quema de banderas. El pueblo grita que la propiedad es un robo. Parece que no aprendemos. El pueblo sufre amnesia, Macri baila al son de Queen y Wall Street está de fiesta, nos gobierna Iván de Pineda. El pueblo sufre cólera, votan médicos robots, ayer votaron estratosfera, se sientan en la mesa. ¿Qué tal, gente? Soy Ronald de Artesanos del Verso, que hace una mezcla entre rap y punk con letras que hablan sobre la sociedad y la política actual, también sobre la cultura general, mezclando referencias de cine y de literatura. Nosotros nos formamos en el 2014. Primero fui yo y Dani Dan los que empezamos el grupo, haciendo las primeras maquetas por esos años. Después sumamos a Ariel como DJ para las presentaciones en vivo, y ahí quedó la banda formada en 3 miembros. En el 2017 empezamos a trabajar en el primer disco, que aún no teníamos el nombre, pero empezamos a hacer temas instrumentales. Le dimos un nombre, Fuegos de Octubre, y lo presentamos este año en octubre. son 11 temas, la mitad producido por mí y la otra mitad producida por artistas de Córdoba capital y Buenos Aires, y también colaboraciones con gente de bandas de rap de Córdoba, y sigue siempre en la misma línea de letras sociales y políticas. Reportó para Que Suene de Farco desde FM La Ronda, Maralina e Indio Pacheco. No somos más pibes que van a hablar de cash, rapeo con clase, sino buscando el flash. Son las reglas en este juego de ingenio. Tu letra flácida no sirve aunque frunzas el ceño. Rapper de diseño pidiéndote el de 5 estrellas y después se harta de hablar de humilde en su letra. Ya no me sorprende careta sacando discos lleno de mentiras como en un spot político. El grupo más cínico con versos tántricos, peor que un militante con complejos egocéntricos. Sos como Almodóvar, mediocre no auténtico. Cada vez que hablan de real suenan más idéntico, y yo el excéntrico. Habla de mover millones, habla de mover en tu cabeza una vida que no dispone. Sin ir de pro, mis frases son plomo, domo páginas. Yo rompo tono sin forzar la máquina. Aporto lo imposible, este grupo se exhibe. Mejor que asimiles, estos pibes no tienen talón de Aquiles. Más dinero pide, yo trabajar menos horas. Que somos marxistas pero nos gusta la joda. El queruta en tu tropa vas de Gután sin oír los discos, solo la marca de ropa. Después de hablar de drogas tirás por el lado social, pero una cosa es hacer canciones y otra es militar. Me cago en el que va de pin de king de monarquía. No se combate al sistema yendo de fotocopia. Rap de escoria que nadie escucha. ADB grupo que más chupa y vos el que más la chupa. Mientras rapeas por un me gusta, nosotros por los obreros y su lucha. Políticamente incorrecto, bombas y capucha. Nos escuchan el punk y el oprimido, la prostituta. Como se hace acá en Córdoba. Hey, bajo el telón y voy contra todos. Contra los rappers del foro y el fanatismo del trosco. No busco fotos, la fama te tortura. Contra mediocres superhombres como en la soga de James Stewart. Somos gentuza cuando vengas con tu gorra New Era. Recuerda, artesano Gate Flava. Ridiculiza la escena con la misma mierda. Lejos de que rap tenga inclinaciones por la izquierda. Son bombas, no poemas, eso lo saben todos. No voy de Hitler postmoderno que no ha leído a Boros. Y como el Bosco pinto pesadillas con pincel. No somos ni cuerpo 10 ni cuerpo fitness. Escupo al líder, al patrón, al amo. Al que maltrata a su pareja y sueña con un Lambo. Bando contra tu bando. Canter de verdad no hablan tanto. No te cuentan cuánto. Soñas un contrato, tener discografía. Yo rapeo en marcha delante de policía. Tu letra de fantasía hablando de lo duro que es. No, dura no tener laburo, llegar a fin de mes. No compares tu flow con esta molotov. Esto es pelea de cine entre Campanelli y Damián Cifrón. Intelectual de Facebook, organízate en la vida real. Salí a luchar como docente en la marcha federal. Escupo al que cobra por tocar en Ocupa y lo avala. Y el pequeño burgués que lo paga. Ni vas ni dada, ni hippie con guitarra. No sueno comercial ni colaborando con Rihanna. Letra banda, la lo William Wallace en el rap nacional. Yo solo lanzo bombas, el resto lo hace la gravedad. No soy más real por hablar de sexo y droga. Reales los laburantes, los colegios en toma. Así va, pibes. Artesanos del verso squad. Ritmo y sustancia, lucha de clase y militancia. Yeah. Desde el búnker Cutra el Co. Ja. Incorrectamente político, bombas y capucha. No escucha el punk, el oprimido, la prostituta. Como se hace acá. Que suene la música nuestra. Y cerramos el recorrido nuevamente en La Plata. FM Resistencia nos presenta a una muy interesante artista y su propuesta de improvisación y experimentación. Sí. Mi nombre es Lara Alarcón, soy de la ciudad de La Plata. Estoy formada en la Universidad Pública, la Facultad de Bellas Artes, en la carrera de composición. Y me dedico principalmente a la improvisación y a formas abiertas de composición. La mayor formación que tengo hasta el momento y que sigue siendo mi elección es la de la práctica de tocar con otras músicas, con otros músicos. Y escribir flexibilizando la escritura, usando notación gráfica, usando grafos, simbología. Pero básicamente mi exploración está basada en la vocalidad y su relación con la situación escénica. It's noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más el ritmo y la música del país. Desde Mendoza, en la realización, Nacho Aguilar. Y quien les habla, Ana Clara García, en conjunto con las radios comunitarias del país. Hasta la próxima.